coyullos y alondras frescas, abrime una esperanza de una cosecha. Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moca mi guitarra, que mi llanto le sea que no. Ya los veo a mis changos en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Que llegue de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita, no te demores, no sea que la seca borre. Chacarera, chacarera, que canto mientras les veo. Si se moca mi guitarra, que mi llanto les saque. Ya los veo a mi chango en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Que llega de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera, que canto mientras le espero. Si se moca mi guitarra, que mi llanto desde aquí. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Viernes a la noche en Radionauta FM 106.3. Nos estamos encontrando para transitar esta noche, este último tramo de la noche, junto a Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Nuestro programa de música folclórica, argentina, latinoamericana, un poquito de todo. El noticiero folclórico para el fin de semana, le decimos a veces. Buenas noches a todos y a todas. Nuestra operadora Tamara, ahí en los controles. El Colorado asesorando en la producción. El Faca también dando una mano, que viene ahí trabajando desde el Berretín Cultural, los chicos del programa de Olga Vázquez, comentando ahí todas las noticias de la cultura popular de nuestra ciudad y de este lugar, el Olga Vázquez, 60-10-11. Nuestra acompañante, casi terapéutica, digamos, ¿no? Carito, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Antu. ¿Cómo viene la noche? ¿Cómo está la luna, Carito, esta noche? Indescifrable, dirían algunos ahí. Yo creo que está cerca de empezando. Estuvo luna llena hace estuvo tres días. Estuvo luna llena. ¿Y después qué le continúa? ¿A la luna llena? Menguante. Menguante. Eso está para la zamba. Esta noche, hablando de lunas menguantes, va a estar con nosotros Marcelo Gómez, en un ratito nomás. Se va a estar acercando, va a estar tocando mañana en una peña, la gran peña del encuentro, ahí en el Club Bransen. Y también va a estar María López, si todo sale bien, ahí bailarina y docente, es la directora del Ballet Raíces de América, para charlar un poquitito a ver en qué anda ella con sus clases. Como para ir promocionando, también tenemos la columna de mediaciones, es verdad, Carito, ¿no? También tenemos la columna de mediaciones, seguimos por el Chaco. Hoy salimos un poco de nuestra trayectoria musical que acarreamos todos los viernes y vamos a pasar un poquito de jazz. ¿De jazz? Mira vos. Es. ¿Jazz chaqueño o jazz? Jazz del universal. Del bueno. No va a estar con nosotros el Negrito Duberni. No, hoy no pudo estar presente, pero bueno, también le mandamos un saludo. Y bueno, igual desde la columna va a quedar ese vacío del negro, pero... La cadencia de Duberni, ¿no? Sí, así que esperamos igualmente hacer una buena compañía a los oyentes desde inmediaciones. De una. Esperemos también noticias así de actualidad. Esperemos poder comunicarnos ahora con algún compañero amigo, seguramente sea el Toby Villa, desde Buenos Aires. Nos va a estar contando qué es lo que está pasando en el patio provinciano ya hace 2 o 3 semanas, que fue clausurado. Sí, estuvo clausurado. Así que la verdad es que actualmente desconozco la situación concreta del patio, pero sí que lo habían clausurado. Sí, yo vi que el domingo pasado hubo una concentración en la puerta, alta movida se había armado ahí, en un espacio que está ocupado hace muchos años por familias que viven ahí y un poco en pleno San Telmo, ¿no? En plena zona turística de la ciudad de Buenos Aires. Y de la mano de eso también, otra noticia muy fuerte que nos pegó a nosotros y nos toca de cerca. Esta tarde, ahí en la asamblea del CID, lo que es Antena Negra, también un medio de comunicación alternativa, hermano nuestro, fue directamente descomisado sus equipos, ¿no? Cayó la Policía Federal con una orden judicial, un conflicto ahí de intereses con el tema de la señal. Y pareciera eso, ¿no? Tanto el AFCA, que es la autoridad federal que rige los medios, a partir sobre todo de la ley de medios, no sabemos qué pasa. Esperemos que no sea el comienzo de la sepultura de la ley de medios, la verdad, porque huele a eso, ¿no? Una ley de medios que estaba, digamos, de alguna manera pujando por ese famoso 33% para los medios comunitarios y alternativos, o por lo menos dentro de ese porcentaje. Y realmente esta decomisación por parte de la Comisión, ¿cómo es bien? La Comisión Nacional de Telecomunicación, creo, ¿no? De Comunicación. Bueno, otra noticia entonces, en Capital también, ¿no? Clausuras, desalojos, intervenciones, no sabemos qué pasa, por qué no nos dejan funcionar. Les mandamos un abrazo a los compañeros de DTL y de Antena Negra que están allá en Capital. Nos vamos con un temita, un gatito, para levantar un poquito de Duende Garnica y volvemos enseguida. A ver ese gatito santiagueño, meta y ponga. Vivir llorando vida y sembrando penitas pasar. Ser orco en añurita, el sin sol, machao ni carnaval. Morir es solo volverse chilalo y no llorar. Y aquí estoy sembrando pena nomás. Ay, de vino mistol quebrachar. Vivir llorando y nunca aflojar. Ser sendero y salitrar. Ya no hay pique ni parchar, se han secado las represas. Voy nomás para la gran ciudad. Que Yusisa sol andará. Por pilita metanida, perdida en medio del monte. Vivir llorando vida y sembrando penitas pasar. Penando vida y buscando trabajo, coplita y pan. Ponchito viejo de ayer sin cosque ni siesta vieja. Ay, virgen de Guachana, cúramelo esta penita. Y aquí estoy, golondrina montará. Al levantar cosecha que nada. Ir viajando peón sin jornada. Hundido entre madrugadas. Ya no hay pique ni pachar, se han secado las represas. Y aquí estoy pechando del norte al mar. Y aquí paya, crespín, soledad. Surito moreno quemado de sol. Chuchando y serenatero. Ay, vivir llorando vida y sembrando penitas pasar. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Escuchábamos ahí un gatito vivir llorando del Duende Garnica mientras esperamos la comunicación telefónica con el Toby Villa para poder que nos relate un poco qué es lo que está pasando en estos momentos o en estos últimos tiempos en lo que es el Patio Provinciano, esa movida que estuvieron organizando junto al Duende Garnica y por la que han pasado, la verdad, la mayoría de los artistas del folclore popular haciendo el aguante. Habíamos arrancado también la noche con un tema de Mercedes Sosa, Agüita de Morada, de los hermanos Núñez, esos tucumanos. Tenemos ahí pendiente hacer una pequeña reseña de un librito que nos prestaron que recopila un poco lo que son todos los poetas de la zona centro y norte de nuestro país. Ahí nos dicen de la producción que estamos en condiciones de salir al aire con el Toby. Toby, ¿nos estás escuchando? Se cortó la comunicación, vamos de nuevo entonces, un segundito haciendo tiempo. Pasemos un poquito de datos que tenemos para el fin de semana mientras nos volvemos a comunicar. Mañana, decíamos, la peña del gran encuentro en el Club Bransen. Va a estar tocando Marcelo Gómez, Antonio Olarte, La Cincha, Matu Serrano, Ballet de Raíz América, Víctor y su conjunto. 22 horas, taller de danzas a cargo de María López. Servicio de buffet, anticipada 50 pesos, Club Bransen 60, 23 y 24. También queremos comentar, esto es para los interesados en la danza y el baile, que a partir del miércoles que viene va a estar arrancando un taller de zapateo argentino dictado por Matías D'Alessandro los miércoles 18:30 horas en La Alborada, 58-10-11. Ahí nos hacen señales de la producción que está el Toby escuchándonos. Toby, ¿estás ahí? Fallido intento de nuevo. Seguimos entonces un poco con las gacetillas. Zapateo argentino en La Alborada, todos los miércoles, 18:30 horas, anótense, la verdad muy recomendable, Mati D'Alessandro, un gran bailarín de nuestra ciudad, volviendo un poco a las clases regulares, ¿no? También teníamos ahí, que estuvo la semana pasada, Rodrigo Quevedo, con nosotros el seminario de Cueca Cuyana, en el Club Trevisano, a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar participando nosotros, ya estamos inscriptos, ahí decían que las inscripciones venían un poquito agotadas. Vamos de nuevo, tercero y último intento en este bloque al aire. Toby, ¿nos escuchás ahí? Ahora sí, casi en el estudio. Toby, ¿cómo andamos? Corresponsal mensual. El corresponsal mensual no podía faltar este mes saliendo. Qué culiao, sí. Muy bien, Toby. ¿Por dónde andas, Toby? En Caballito. En Caballito. Bien, ¿estás yendo para dónde? No, llegué recién. Ah, pero estás por tocar en el Club Premier, me decías ayer. Sí, estaba acá con la gramilla por tocar. Bien, buenísimo. Acá al lado mío está Carito, te saluda. Carito. Hola, Toby. Hola, Juana Caro. Todo bien, acá te llamamos para que nos cuentes un poquito la situación que desconocemos acá con el ANTU y para contarle un poco a la audiencia. ¿Cuál es la situación de Patio Provinciano, que sabemos que estuvo clausurado, pero desconocemos la situación actual? A ver si vos nos podés poner un poquito al tanto. Sí, mirá, por una orden de una jueza, clausuraron toda la actividad que se venía haciendo hace casi 3 años ya. Como pasa acá en Capital, ¿no? Clausurando muchos lugares culturales, bueno, y en todos lados. Y es una medida que, según ella, ya no se levanta más, una cosa así. Le dieron la orden de que, porque también es un edificio que, bueno, está tomado, también hay viviendo familias que tienen la cooperativa hace 25 años. Uh-huh. Y bueno, hay todo un problema también con ese inmueble, ¿no? Digamos entonces, que entonces actualmente sería como una ordenanza, una orden irreversible y que sigue clausurado. Sí, Igualmente, en cuanto a esta movida de que nosotros venimos haciendo, de que es un lugar abierto al arte, a las exposiciones, de toda índole, ¿no? La danza, hay intervenciones, es un lugar cultural, ¿no? Ese patio fue. Y ahora lo que está bueno, digamos, en cierto punto, es que la jueza dijo que si consigan un lugar, digamos, legal, sí, no tiene problema en habilitar para que se haga eso que veníamos haciendo, ¿no? Estos encuentros. Pero perdería un poco el sentido, ¿no? Porque la idea original era hacer el aguante cultural a las familias, ¿no? Que están ocupando, exacto, ese predio. Exacto. Es lo que yo dije, justamente. Pierde todo sentido porque, o sea, se había empezado a hacer eso como resistencia a partir de la cultura. Sí. Pero bueno, las cosas ya se pusieron en instancias terminales, se podría decir, ¿no? Sí. Recién vengo de ahí yo, ¿entendés? Yo recién pasé por ahí, porque como no andaba por acá, pasé a saludar a la gente y ahí, a ver qué pasaba también, ¿no? Porque yo mañana, bueno, ellos mañana van a hacer una jornada, mañana y el domingo. Mañana y el domingo, ahí en la puerta mismo, ¿no? No, por eso te digo que han conseguido un lugar que queda en San Telmo también, Brasil, entre defensa entre Brasil y Garay. Ajá. Buenísimo saberlo para los que estén escuchando, puedan ir a hacer ahí el aguante. Sí, hay un Facebook que se llama Patio Provinciano, por si quieren sacar información. Está bueno, toca. Dale. Yo sé que va el Duende, seguro Néstor, Peteco, capaz que el Rally. O sea, son todos artistas que han pasado por ese patio, ¿no? Artistas reconocidos. Sí. Más todos los bandurrios que venimos atrás. pero bueno, mañana a las 21 horas se hace. Y después se hace el domingo desde las 12 del mediodía. Bien. ¿Por qué? Porque sí, la jueza dijo eso, consiga otro lugar. Y bueno, y la idea también es que estas familias sigan laburando. Claro. Entonces, bueno, se optó. Yo no estuve tampoco, por eso pasé ahora a interiorizarme un poco. Sí. Pero bueno, se votó como que, bueno, sí, hagámoslo ahí para que se siga... O sea, para que se siga haciendo este espacio de arte, para que ellos puedan seguir laburando. Sí. ¿Y cuál fue el argumento por lo cual se cierra? ¿Tendrá algo que ver que con...? Es un inmueble tomado. Sí. Que, o sea, hay una como una ordenanza, no sé qué, sí, qué nombre ponerle. Sí. Pero que no puede entrar gente ni siquiera al patio. Ah. Solamente le daban una habilitación los domingos para hacer esto. Sí. Pero se ve que, bueno, de tanto movimiento han puesto de nuevo los ojos al problema real, que es una usurpación, sí, que tiene ese edificio, sí, que es de la embajada de España. Sí, sí. Y bueno, y ya dice que empezaron a agarrar los papeles otra vez, a ver en qué, ¿cómo se llama? ¿Cómo está la causa esa? Y bueno, y la quieren retomar, digamos. Sí. Básicamente es eso. Sí. Entonces la jueza explicó que eso, que ella no puede... habilitar algo que está ya de movida en infracción, supuestamente, ¿entendés? Claro. Como es la usurpación. Sí. Y todo eso. Sí, sí. Entonces dijo eso, bueno, consigo otro lugar, yo no tengo problema en habilitarle. Sí. Para que hagan, para que sigan laburando, digamos, en, sí, un sentido. Sí, y capaz que influye que está ahí, porque uno cuando llega a San Telmo, está ahí a una cuadra de la plaza central de San Telmo, ¿no? Que es toda una movida turística también que hay ahí. Sí, en realidad es eso, que el patio era... Bueno, ahora no es que está tan lejos. Ahora sí. Está, sería a media cuadra el Parque Lezama. Ajá. El parque, claro, grande que está en San Telmo. Sí, pero lo saca un poco del corazón ese turístico. No, que... lo saca, sí, de la connotación que tuvo esto, que fue resistir con la cultura, claro, un espacio. Sí, sí, sí. Y muy visible aparte, ¿no? Porque tanta gente que se acercaba... Sí, una magia... Pero también lo que recién me decían es que por ahí ellos también ahora vienen y le dan la guita o le dan la casa que ellos están pidiendo, sí, para salir. Porque no es que los locos se quieren quedar acá. Claro. Sí. Ellos quieren recibir algo para mudarse. Claro, sí. Para entonces tener... recién lo que me decían es, bueno, por ahí sí es esta mala para que nos venga la buena, decir, bueno, sí, acá tienen su casa o toma esta plata y sí, no sé, fíjate lo que hace, pero tienen que salir. Sí. En definitiva, ellos querían eso también, ¿no? Sí. Tener esa posibilidad, ¿no? Sí, si bien entonces en este momento no está funcionando el patio, por lo menos es como una victoria transitoria en cuanto a lo que fue toda esa resistencia cultural que lleva ya como 2 o 3 años, ¿no? ¿Hace cuánto que está el patio? Este es el tercero. ¿El tercer año? Sí. Dio sus frutos, ¿no? más allá claro, de que hoy... Claro, eso es lo que me decían recién, ¿viste? Claro. Su visión es esa. Es está bien. Mirar, sí. Que dice, bueno, se cortó el patio, está bien. Bueno, ahora no van a venir a sacar seguro, sí. ¿Entendés? Sí, encima sí, aquí sí. Ganó Macri de nuevo. Sí. Wow, ganó ahora, qué sé yo, no sé qué. Sí. Y entonces ya se la ven venir. Y la jueza se lo dijo. Sí. Así que nada, dicen eso, que por ahí bueno es eso, que ojalá no pase a que lo saquen cagando y no le den nada, ¿no? Sí, de una. Eso sería ya un bajón total. De una. Pero de una. Según la jueza, van, porque bueno, nosotros acá como patio provinciano, Marcelo Brizuela, que yo después me acordé de él. Yo no tengo sus números, sino yo sí. Te diría que lo llame a él, que es el que sabe todo. Porque él es el que habla con la jueza y que nos transmite a nosotros. Está bueno, igual quizás en alguno de estos días podremos llegar a tener algún contacto como para nada, para que nos cuente un poco más de adentro bueno, también que. Y ahí en el Facebook del patio pueden ver, Patio Provinciano llama. Y ahí pueden ver lo que es la jornada que van a hacer mañana y pasado. Ahí la Carito está buscando en la compu como para poder pasar la gacetilla entera. Entonces mañana, tanto sábado como domingo, jornada de resistencia sábado, del patio. Sí, pero sábado, no, pero... Ah, sí. Bueno, a ver, pero en otro lugar, ¿no? En otro lugar, sí. Claro. Ahí está, mirá. Que en realidad ya no sé si jornada de resistencia, ya ponen peña del patio provinciano. Patio provinciano de San Telmo, más vivo que nunca, dice. Claro. Defensa 1456. Porque también sería esto, ¿no? Para mí, de mi punto de vista, es que el patio provinciano de San Telmo es eso, es un patio provinciano donde se toca música, ¿no? Se toca música, se hace arte, se baila, y bueno, y puede laburar la familia. Entonces, si nos corren de otro lado, que funcione de otro lado, está bárbaro, o sea, no depender de un lugar, sino que la magia esté en la gente que se junta a hacer eso. Sí, de una. O sea, bueno, mañana se patea la pelota. Vamos a ver si dura todos los fines, si dura una vez al mes, ni idea. Eso no lo sé. Sí. Pero por lo pronto mañana la patean. Buenísimo. Toby, te agradecemos la comunicación. Sabemos que estás ahora por hacer una prueba de sonido, ¿no? ¿Estás... Sí, acá vamos a tocar el Club Premier. Bien. Hermosa peña de viernes acá en Capital. Y ya después arrancaste, vas de viaje otra vez, ¿no? Retomando los caminos. Mañana vamos a Santa Fe también a tocar. Y bueno, y vamos a llegar de nuevo, que me cuesta mucho ir a Santiago del Estero. Un imán, ¿no? Y bueno, pero está la fiesta de la banda, así que saludar a los amigos. Buenísimo. Entonces capaz que nos pongamos, te hagamos un llamadito más adelante para así nos contás un poco la fiesta de la banda. Desde allá. Siempre está bueno escucharlo, cumpa. Sí, de una. Así que de una. Estamos en contacto siempre. Dale, Toby, te agradecemos mucho. Nos vamos a ir con un temita tuyo, la Zamba del Ángel. Bueno, de Hugo Díaz. De Hugo Díaz. Toby, un abrazo grande. Bueno, saludos y un abrazo y sigan así. Dale, gracias. Chau, Toby. Vamos a brindar por salud, por todos los que están escuchando. Salud. Primero. Salud. Y... Toma un trago. Vamos a hacer otra zamba. Porque lo que me pasó a mí con la zamba es que se me pegó como el blues, digamos. Qué lindo. Yo que tocaba los blueses con la Telecaster, allá con Pota, digamos. Esto fue hace poco que me pasó. Es una zamba de Shane Cotton, hablando de bluesero, santiagueño, ¿no? Que es Hugo Díaz. Claro. Se llama Zamba del Ángel. A ver si sale. Thank you.

defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, cumbia masiva, gladiador de la cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Ay, la bonita babuletti, babuletti, babuletti, babuletti, babuletti, babuletti, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. Escuchábamos recién Bésame Mucho, de un intérprete, la verdad, descomunal, destacadísimo del jazz, nacido en el Chaco, Oscar Alemán, por ahí es conocido para muchos de los oyentes, y no queríamos pasar por el Chaco sin rescatarlo, porque la verdad es que ha sido reconocido internacionalmente y nos ha representado por todo el mundo, y es innegable, ¿no?, traerlo y compartirlo con todos los oyentes al pasar por el Chaco. En la canción que recién escuchábamos, Bésame Mucho, ha sido reversionada por infinidad de artistas, pero la verdad que esta es una versión muy, muy, con mucho swing. Mucho como, swing, sí. Muy como, alegre también. Muy alegre, como, sí, como él solía tener. Le contamos para los que no lo conocen, que Oscar Alemán nació en Chaco, específicamente en Machagay, en 1909. Y bueno, tuvo una vida, la verdad, muy, muy movida, muy agitada, y en la cual tuvo que ser muy resistente, la verdad. Porque, bueno, principalmente sufrió una especie de tragedia familiar, que vamos a tratar de contarlo, ¿no?, y de sintetizarlo un poco para los que nos están escuchando. Él era hijo de una pianista llamada Marcela Pereira, de origen com. Mira. Y de un guitarrista uruguayo, su padre, Jorge Alemán Moreira. Estos dos músicos que se enamoraron formaron una familia numerosa, tuvieron 7 hijos y actuaban junto a sus 7 hijos y conformaron para esto un sexteto que se llamaba el Sexteto Moreira, en el cual estaba el padre como guitarra y voz, 2 de los hijos mayores también en guitarra y en la parte instrumental, y los más chiquitos bailaban. Y Oscar Alemán era uno de estos hermanos menores y bueno, empezó bailando principalmente. Incluso hay una anécdota de que en esta necesidad de actuar para poder vivir, para poder hacer un ingreso, ¿no?, a la familia, ha llegado a ganar hasta certámenes de malambo. Mira. Que es muy alejado de lo que es bailar el jazz, creo. Acá el experto en danza... Sí, pero no es malambo. Es el compañero. y bueno, junto a este sexteto, que estaba conformado por toda su familia, decidieron trasladarse hacia Buenos Aires, más o menos por el año 1915, y la verdad es que les fue muy bien. Llegaron a actuar en el Parque Japonés y en el Luna Park, este sexteto Moreira, que era una familia realmente humilde del Chaco. Y bueno, aquí en Buenos Aires les fue bien, podemos decir. Tuvieron esas actuaciones destacadas, pero su economía y su realidad no era muy próspera. Entonces, es ahí que el papá, el cabecilla de esta familia y de este proyecto que era el Sexteto Moreira, decide probar suerte viajando a Brasil. Y bueno, hay una lectura que traje para compartir de la revista Sudestada, número 40, que hicieron un homenaje a Oscar Alemán. Y bueno, me gustó rescatar un fragmento que cuenta muy bien esta, digamos, este momento de la vida de Oscar Alemán, en el cual se vio no solamente obligado a moverse junto a su familia, sino también a separarse de su madre, que quedó acá en el territorio argentino. Jorge organizó una excursión a Brasil con sus 4 hijos mayores con el objetivo de presentar su espectáculo en esta región y a la vez arriesgar con una carga de algodón que podía dejar buenos dividendos para la familia. En Buenos Aires, y doblada de tristeza, se quedó Marcela con los 2 más chiquitos, Herminia y Enrique. En Brasil, la cosa no fue nada sencilla. Pocos teatros se interesaron por el espectáculo del Sexteto Moreira. Algunos ni siquiera pagaron lo acordado y el negocio del algodón fracasó. Era la mala que había llegado para quedarse, suspiraba Jorge, preocupado y lejos de su gran amor. Ese gran amor que los mantenía unidos a la distancia. Esa luz que un día, de golpe, se apagó. La noticia breve y fatal desmoronó a la familia. Marcela había muerto en Buenos Aires y sus 2 chiquitos habían sido internados en un orfanato. Desesperado y solo con sus hijos, Jorge se derrumbó. Oscar, derrotado de tristeza, quedó huérfano con tan solo 11 años. Jorge, su padre, se arrojó al vacío desde el tranvía que cruzaba un puente. Poco antes ya se habían marchado sus hermanos mayores, cada uno a intentar rebuscárselas por su lado. Y una tarde gris, Oscar, con apenas 11 años y sin saber para dónde agarrar, se quedó solo. Ahí contamos un poquito desde la lectura de Sudestada en su edición número 40. ¿Cuál fue esta realidad que vivió Oscar Alemán junto a su familia en Brasil? En un primer momento, yendo a Brasil a buscar nuevas oportunidades con su padre y con parte de sus hermanos, con sus hermanos más grandes, con los mayores. Y bueno, en este intento un fracaso total con la venta del algodón, con las actuaciones del Sexteto Moreira. La verdad que no tuvieron, como decía recién la cita, mucha prosperidad en Brasil. Y bueno, Oscar quedó solo, como le decían allí, Oscarcinho, en Santos específicamente. En Brasil directamente, está ya él. Sí, ya había quedado ahí porque 2 de sus hermanos habían ido sin rumbo a buscar, ¿no?, el peso. Su padre, bueno, que se suicidó, su madre murió en Buenos Aires, sus hermanos más chiquitos, los dos más chicos en Buenos Aires en un orfanato, así que él quedó solo en Brasil, huérfano, por todos lados. Sí. La verdad que una soledad absoluta, me imagino. Pero en esta soledad, él trató también de sobrevivir y de rebuscársela con lo que sabía hacer, que era bailar y cantar. Y bueno, leyendo un poco por ahí parte de su biografía y de su historia, hay una relación muy fuerte que él entabló con un luthier de Santos, Brasil, que era el luthier Márcio, así lo llamaban. Y la anécdota cuenta que él fue hasta el mostrador del luthier y le dijo: Márcio, quiero el mejor cavaquinho de Brasil. ¿Y qué es un cavaquinho? Un cavaquinho. Un cavaquinho. Un cavaquinho es un instrumento de cuerdas, como una guitarra pequeña. Tiene cuatro cuerdas. Sí. Y bueno, es, digamos, antecedente del ukelele, medio pariente de bueno, esto, obvio que está emparentado con todos los instrumentos de cuerda o cuerdófonos. Y también, como acá me acordé de Tata, porque, bueno, es también este instrumento medio primo del requinto y del guitarrico, que los ha nombrado también Tata acá en el piso. Así que él quería ese instrumento para lucirse, pero solamente tenía unos centavos en el bolsillo cuando fue a hacer este pedido al luthier. Y el luthier le dijo: bueno, cuando vos tengas todo el dinero, reúnas todo el dinero, yo te voy a tener listo tu instrumento, el mejor de Brasil. Así que Oscarcinho andaba por ahí, por las costaneras, bailando, siendo un artista callejero y juntando todos los días un saquito con monedas, que iba y todos los días puntualmente le llevaba a este luthier. El luthier los guardaba, una especie de ahorro y de alcancía, y mientras iba trabajando en el instrumento de Oscarcinho. Y todos lo conocían. Bueno, ahí en esta anécdota también se rescata que era muy querido por los trabajadores y que, a pesar de que todos lo querían y lo apoyaban o colaboraban con él, porque era imposible, según lo que cuentan, verlo bailar y no querer ayudarlo, porque lo hacía con mucho swing, con mucha gracia, con mucho corazón. Nadie sabía su historia, la verdad, y nadie sabía que estaba en este ahorro, ¿no?, por tener su instrumento. Así que todos los días puntualmente llevaba su dinero a luthier, y un día se encontró con que este negocio de luthier estaba cerrado por duelo y el luthier había fallecido. Él también había entablado una relación muy, digamos, muy buena con la mujer del luthier, que siempre le hacía un tazón de leche o lo invitaba a comer algo, porque él estaba, la verdad, que estaba en la calle. Y bueno, cuando él se encuentra con esta noticia, pasa al negocio, habla con la señora de luthier, con la mujer, y ella le dice que tiene algo para él y tenía preparado el instrumento que él tanto había deseado. Y la anécdota es que este luthier, como un último deseo, una última voluntad, pidió que por favor le den ese instrumento al niño, ¿no? Así que la verdad es que veía un virtuosismo especial en él, ¿no? Y vio este esfuerzo cotidiano y diario de Oscar cuando era Oscarcinho, cuando era pequeño, por tener ese instrumento. Y puede decirse que es un momento muy triste para él, lo podemos imaginar así, solo, huérfano, sin vivienda, sin dinero, sin uno de los pocos amigos que tenía ahí, como un vínculo casi familiar que tenía con este luthier y su mujer. Pero es el comienzo de una gran trayectoria, la verdad. Es un momento medio crucial. Es un gran compositor que vamos a ir un poquito recorriendo desde inmediaciones parte de su obra. Vamos a ir con un tema ahora que es con el que triunfó aquí en Buenos Aires. Se llama Rosa Madre Selva. Thank you. Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Madre Selva, entonces, es lo que escuchábamos de Oscar Alemán, una composición propia. Y bueno, estábamos contando un poco su historia de vida, si bien no queremos ser muy, ¿no?, muy biográficos con esta presentación del artista, pero la verdad es que no se puede, digamos, seguir el hilo de su trayectoria sin estos vaivenes que le tocó, ¿no?, pasar, sin seguir estos vaivenes que la vida le hizo pasar. Y bueno, estábamos en su infancia, en su, digamos, en su encuentro con el instrumento. ¿Cómo era el instrumento? Cavaquinho. El cavaquinho. Estábamos ahí más o menos en sus 11 años. Sí. Y con este cimbronazo que le dio la vida de quedar huérfano y de perder a su luthier. Sí. Recién comentábamos acá fuera del aire de que es atípico, ¿no?, el sonido del swing y del jazz en Aurorita. Sí, la verdad, ¿no?, que cambia un poco. Cambia un poco. Y desde Inmediaciones, que veníamos Inmediaciones a pleno también con la chacarera, sí, cambiamos un poco, pero la verdad es que no queríamos pasar por el Chaco sin hablar de Oscar Alemán. Está buenísimo. Y él empieza, porque ahí en el comentario en la revista Sudestada que tenemos para comentar, dice que fue reconocido por jazzistas conocidos internacionales, ¿no?, como Duke Ellington, sí, Django Reinhardt, Louis Armstrong. Sí, ¿cómo empieza su encuentro con el jazz? La verdad es que su encuentro con el jazz es temprano, porque si bien este sexteto Moreira que hacía, ¿no?, integraba junto a sus hermanos, no era de jazz, era de música nativa y de danzas nativas del Chaco. Sí. Él empieza con este instrumento y con la guitarra. Y es a través de la guitarra que se va acercando al género. Y yo también me hice la misma pregunta y traté de encontrar un vínculo y empecé a pensar, esto nada que ver, esto es como buscar coincidencias. Sí, sí, sí. Pero es el jazz y el blues, nacidos en Luisiana, en Estados Unidos, de las comunidades negras que trabajaban en los algodonales. Sí. No es casual, ¿no? Me parece a mí. Tierra de algodón también. Tierra de algodón y esta música que, la verdad, este género musical, podemos decir que es popular, porque es así, nace del pueblo esclavizado, sí, y de la realidad de la población negra en Norteamérica. Y bueno, la verdad es que su vínculo con el jazz empieza un poco de la mano de las personas con las cuales se fue contactando en su vida artística, podemos decirlo así, uh-huh, por una experimentación. Sí. En esta trayectoria formó, por ejemplo, un dúo con Gastón Bueno Lobo, que era otro guitarrista, que se llamaba Dúo Los Lobos, y ahí ya empezó a hacer este género de jazz. También posteriormente introdujo a este dúo un violinista, así que pasó a ser un trío. El violinista era Elvino Bardaro. Y no se contentó, digamos, no se conformó simplemente con tocar la guitarra. Y suena muy simple decirlo así, porque era un monstruo con la guitarra, la verdad, era impresionante y todos lo han reconocido así. También hizo algunas composiciones musicales para películas, compuso tangos, llegó a actuar con Gardel, con Discépolo. Pasó a ser muy, muy reconocido, la verdad, y todo a pulmón. Porque ¿él vuelve a Argentina, Carito? ¿Estaba ahí en Brasil de chico? Sí, él vuelve a la Argentina. Aproximadamente en 1940, por todo este contexto político de la Guerra Mundial, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, y este contexto un poco ajustado lo obliga a regresar, porque él desde Brasil se fue a hacer una gira a Europa. Estuvo triunfando, podemos decir así, en Madrid, que fue una ciudad elegida por él para asentarse por un tiempo, y luego en este momento histórico de 1940, ya entrada la Segunda Guerra Mundial, él tiene que volver, ¿no? Obligadamente vuelve a su país y es donde realmente lo reciben muy bien en Buenos Aires. Vuelve directamente a la ciudad de Buenos Aires. En todo este camino tiene a su hija conocida, India Alemán. Es el fruto de un matrimonio de un enamoramiento que él tiene con Carmen Vallejo, una actriz muy conocida que ya tenía otra hija de una pareja anterior, Selva Giorno, que luego en su trayectoria artística llevó el apellido de Alemán, así que la conocemos como Selva Alemán. Uh-huh. Y él, bueno, entonces decimos nacido en Chaco, vamos a reorganizar la información, sí. Nacido en Chaco. Con el sexteto Moreira llegó a Buenos Aires. Fueron a Brasil a probar suerte. Quedó huérfano, se fue a Europa con este dúo y este trío que él ya compuso en su adultez, en su juventud. Y alrededor de 1940 vuelve a Buenos Aires. Y en 1950, aproximadamente, funda en Buenos Aires una escuela para jóvenes guitarristas de clases populares. Y la verdad es que se dedicó a una tarea plenamente pedagógica y dejó de hacer presentaciones por unos cuantos años. Y la verdad que es muy reconocido por eso. Y ya hacia... Carito, acá en Argentina, ¿él vuelve para el Chaco o vuelve a Buenos Aires? No, vuelve a Buenos Aires. A Buenos Aires. Sí, sí, sí. Sí. Y empieza, digamos, a trabajar desde ahí, desde la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y ya cuando retorna a las actuaciones, en 1970 más o menos... lo hace con un quinteto en donde él era guitarra solista y bueno, también había violines, batería, ¿no? Y contrabajo. Y bueno, luego ya le queda desde este año 70 unos pocos años de vida. Él muere en 1980. 71 años, ¿no? Tenía 1909, nacía. Así es. Y la verdad es que a pesar de toda esta oscuridad que le tocó transitar, porque es la verdad, no fue una infancia como por ahí uno se la imagina, pudo triunfar, pudo ser reconocido en este de tránsito que decíamos por Europa, por Madrid, por artistas como Louis Armstrong, trompetista reconocidísimo, padre del jazz, podríamos decir, de alguna manera. Y en 2002 se organizó en Buenos Aires el Festival Internacional de Guitarra Jazz Oscar Alemán, que se hace, no sé con qué periodicidad se hace, la verdad, no sé si es anual, pero que convoca a muchos guitarristas de jazz, y bueno, es un homenaje a Oscar Alemán. Tenemos como un dato de color para aquellos que quieran seguir o quieran profundizar en este tema, Sergio Pujol, que es un periodista y un historiador que muy reconocido, sacó hace muy poquito tiempo un libro sobre la vida de Oscar Alemán que se llama La guitarra embrujada. Así que para el que lo quiera conseguir. Está buenísimo, para conocer un poco más. Yo tenía el nombre de oreja así nomás, porque en algún momento tuve un tránsito muy pequeño por el jazz. Más que nada por un amigo y que me tiraba un poquito de onda con la guitarra y nunca lo había escuchado. Y uno empieza a indagar y empieza a conocer la cantidad de músicos y de artistas que tiene nuestro país y que ha dado a lo largo de su historia y que son poco conocidos, ¿no? Impresionante. Es impresionante. O que estos están quizás cuesta, digamos, que estén tan presentes en nuestra cultura, sí, hoy, ¿no? Es impresionante. Nos la pasa desde inmediaciones, sí, al menos cuando de cada región tenemos que acotar y seleccionar y ver qué artistas, sí, convidamos, sí, es muy difícil a veces porque hay tantos y querés, ¿no?, abarcarlos, sí, y empezar a ahondar en la vida de cada uno y en la trayectoria artística, sí, que tuvieron, en el aporte que hicieron. Pero bueno, la vida de Oscar Alemán con todos estos trajines. Sí. Me hacía acordar, Carito, cuando vimos un poco a Hugo Díaz, lo mismo, ¿no? Esta identificación que vos decías, quizás con cierta música, nada, que uno le llega por algo, ¿no? Y Hugo Díaz también, el santiagueño, empieza su camino en la música con el jazz. Y después empieza a meterse con los ritmos nativos, podríamos decir, ¿no? Con el folclore y con el tango. Y está lo mismo, ¿no? Esta presencia, Hugo Díaz también tiene rasgos hasta físicos, ¿no? En su boca, en su manera de tocar con la armónica, ¿no? De los viejos, digamos, del blues de los negros, ¿no? Y cómo se produce, ¿no? Esa identificación más que nada, ¿no? Sí, y Oscar Alemán lo mismo, físicamente, ¿no? Sí, tiene... estaba viendo eso, lo miraba, pelo sí. Mota, parece un. Sí, sí, de tez morocho, sí. Ya, ¿no? Toda su. Sí, sí, sí, un yacero norteamericano, es así. Sí, da sí, norteamericano. Sí. Y bueno, viendo un poquito en los orígenes del jazz, quería rescatar que no es casual esta inclinación que él tuvo, porque. Yo que no soy muy del jazz, sino más del folclore, tuve que leer un poquito. Y el jazz ha nacido un poco de estas plantaciones algodoneras, en parte, sobre todo el blues, y de dos, podemos decir, dos tipos de canciones, una que se denominan hollers, que eran los gritos del campo, que eran expresiones que, ¿no?, los labradores y los trabajadores en sí iban... Como las coplas nuestras, exactamente. Iban repitiendo y también iban perpetuando así de forma oral, de manera oral. Y en otro tipo de canciones que se llaman work songs, tradicionalmente, ¿no? Canciones de trabajo, que bueno, también tiene la misma, tenía la misma dinámica, pero que fueron como la molécula, ¿no?, originaria del blues y del jazz en Norteamérica. Hermoso, así, hermosa columna, ¿no? Esta noche. La verdad es que es una persona que... Una personalidad, podríamos decir, que a mí particularmente, más allá de la magia que hace con la guitarra, la historia de vida es algo que da un mensaje esperanzador, me parece a mí. ¿Cómo hace la historia de vida, ¿no?, a los artistas y a su música y a su producción, a su creación, ¿no? Y a la fortaleza, ¿no?, a la fortaleza. Que tuvo que tener y todo lo que tenía dentro para dar. Y para despedirnos nos vamos a ir con un tema que justamente es un saludo, que se llama Bye Bye Blues.

quedas con voz secular. En mi samba dirán jujuy, jujuy. Nos falta el país, nos faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente. En el Uruguay optamos por el camino del exilio a los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Pasaditas las 11 de la noche, más exactamente 11 y 12 minutos de este viernes 4 de agosto. De septiembre. Estábamos un poco, nos quedamos en el tiempo, ¿no? Ha pasado el mes, es cierto, eso. El primer programa de septiembre, programa 45, desde que estamos al aire desde el año pasado. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Líneas de comunicación, Carito. Por teléfono al 451-6917. También para escuchar o para ver toda la cantidad de programas que salen desde Radionauta. Entran a la página radionauta.com.ar. Pueden también comunicarse por las redes sociales, por Facebook, Radionauta, y por Twitter, Radionauta FM. Y con Aurorita, mejor ahí, más cercano, tenemos un Facebook que es Aurorita. Simplemente ahí lo que hacemos es, entre otras cosas, compartir cada programa, compartir parte de la propuesta, de las invitaciones de la agenda cultural, que siempre hacemos un espacio en Aurorita y la compartimos con los oyentes. Así que siempre estamos publicando las novedades y publicando un poquito lo que trabajamos y producimos desde Aurorita. Buenísimo. Las gacetillas, entonces, para que las manden, así nosotros las rebotamos desde nuestro Facebook y nos enteramos. Y tenemos un par de gacetillas, ¿no, Carito? Sí, tenemos algunas invitaciones. Una cosita que nos quedaba ahí en el tintero. Seguramente en cualquier momento esté llegando Marcelo Gómez para la peña del Gran Encuentro mañana en el Club Bransen. Y van a traer unas entradas para sortear, nos dijeron. Entonces decíamos una consigna posible, aprovechando que recién pasamos las líneas de comunicación. Una consigna posible, que es la que solemos usar en nuestro programa, para aquellos que están escuchando desde el principio. Uh-huh. ¿Cómo se llama el primer tema con el que arrancamos el programa? Esa va a ser la consigna. La vamos a poner ahora en el Facebook, en nuestra página. Y cuando estén las entradas a nuestra disposición, aquellos que la respondan acertadamente con el tema que arrancamos nuestro programa del día de hoy, se van a llevar las entradas para el Club Bransen. Así que pueden ir anticipándose. Esperemos que ahí, creo que, por suerte tenemos acá el estudio en el Olga Vázquez, está con una ventanal gigante que mira al pasillo de entrada, y creo que en este momento están llegando ahí los invitados del día de hoy. Así que nos vamos metiendo entonces en las gacetillas. Estas entradas que vamos a sortear es para mañana sábado 5 de septiembre a las 22 horas puntual, se pide. Gran Peña del Encuentro, Marcelo Gómez, Antonio Olarte, La Cincha, Matu Serrano, Ballet de Raíz América, Víctor y su conjunto, cumbias, dice. Así que para un poquito de cumbia va a haber ahí. A las 10 de la noche va a arrancar el taller de danzas a cargo de María López. Anticipada 50 pesos, servicio de buffet. Club Bransen 60, 23 y 24. Otra invitación que tenemos es para que se acerquen acá, donde estamos nosotros, al Centro Cultural Olga Vázquez. Hoy hay una varieté, una fiesta violeta, así la han denominado, en donde habrá música, poesía, murga, que estuvieron compartiendo un poquito en el Berretín Cultural. En el Berretín Cultural, las chicas de la gran puta. De la, ¿no?, gran puta. Un poco de murga uruguaya. Y también hay una feria en donde, bueno, pueden comprar cositas. Varias cositas se vende acá, ¿no? Un poquito de ropa, algunos libros. Sí, cuadros. Cuadros. Saumerios. Saumerios. Hay de todo. Ahí han bajado la luz, así que ya se va poniendo el clima hermoso de esta noche para compartir en el Olga Vázquez. Nos dijeron que hay una presentación muy especial ahí. Una poetisa de nuestra casa, la Kimei Figueroa, junto a una cantante y guitarrista también de nuestra casa, Florencia Fajardo. Ahí el dúo, sí, para escucharlas a las dos muchachas. Es para irse al viaje, ¿no? Al encuentro de mujeres. Así es. Se va a estar haciendo el 10, 11 y 12, ¿puede ser de octubre? De octubre. Bien. En Mar del Plata. En Mar del Plata. ¿Carito, vas a ir al encuentro de mujeres? Posiblemente. Muy bien, Carito. Y la verdad es que Kimei, quiero rescatar esto, sí, está escribiendo cada día más lindo, y acérquense a escuchar estos escritos y, bueno, también esta música de quien la acompaña. Y bueno, habrá más poesía, además de la propuesta de Kimei. Así que están todos invitadísimos acá a Olga Vázquez. También tenemos otra invitación para ¿otra hoy? ¿Otra invitación? En otro centro, que es Lucamba, allá por 67 y 117, casi 117, se festeja el cuarto aniversario de Nahuen. Nahuen, los chicos que estuvieron visitándonos hace dos semanas, ¿no? Así es, los chicos de Las Heras. De Las Heras. Se van a presentar allá en Lucamba, junto a otros artistas que también, uno de ellos estuvo por acá, Gustavo Zampelungue y Fiorella y León. Así que quedan todos invitados. Anoche los escuché en la Salamanca, a altas horas de la noche. Estuvimos visitando escuchando a los dos, a Fiorella y León y a Gustavo Zampelungue. Subieron ahí un poquito, estuvimos bailando, hermoso. Ah, qué bueno. Y también hoy se presenta el Humedal, en otro lugar de la ciudad, ya para otro extremo. Cerca de Malvinas, ¿no? Está. Así es, 51 entre 18 y 19, en Buenavista Social Pisa, ahí estará presente el Humedal. Bien. Y también tenemos alguna fecha de Fiore y León, ¿no? Para mañana, en la casa Arriba de la Luna. Arriba la Luna. ¿Dónde es eso? Arriba la Luna. Arriba la Luna, ese es el título de un CD de Manu Chao. Ah, me parece. Sonaba de algún, sí, lado, sí. Sí. Sí, es el nombre de un CD. ¿Cuál es la dirección, Carito? La dirección, para que se acerquen mañana, 5 de septiembre, es 50 entre 9 y 10. Casa Arriba la Luna, se estarán presentando Fiore, Ailión y Yoli Campos. Bien, buenísimo. Así que ahí tenemos invitaciones para hoy, muy variadito. Variadito. Desde poesía hasta el humedal. Sí. Desde murga uruguaya hasta una feria artesanal. Qué producción, qué movida cultural, ¿no? Ahí en la ciudad de La Plata, la verdad que hermoso, como para meterse la bohemia en la noche. La verdad que sí. Noche de viernes. Salimos con un temita como para ir levantando y agitando. ¿Qué vamos a escuchar, Carito? Vamos a escuchar un tema de Horacio Vanegas que se llama Mensaje de Chacarera. ¡Vamos, loco!

¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 5, desde las 22 horas, tocan Cristi Doran junto a Lucas Mantel y Franco Fontana Rosa. Banda anfitriona, Chancho Emonte. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Vamos llegando a las 11:30 de la noche, estamos ahí esperando que se acomoden un poco y vayan entrando los artistas. Aprovechamos para volver a pasar otra vez la gacetilla del Patio Provinciano, que era algo importante. Estuvimos escuchando al Toby Villa, lo entrevistamos, venía desde estaba en Capital y nos contaba un poco cómo fue toda esta movida, ¿no? Ahí en San Telmo y bueno, el aguante que empieza a partir de ahora, a partir del cierre del patio. Así que quedaba ahí la invitación para todos, para el sábado 5 de septiembre y el domingo 6. El sábado, mañana, a partir de las 21 horas, y el domingo, desde las 12 hasta las 20 horas, largo el baile, va a estar esta peña de Patio Provinciano en San Telmo, más vivo que nunca, así la han llamado, donde estarán Duende Garnica, Pucho Ruiz, ambos dos dúo, Fede Oliva, Dipi Carabajal, Ballet, más y más artistas, y nos contaba a Toby que van a pasar artistas que han estado por el patio, así que... Sí, reconocidos y él decía, y toda la bandeada que está siempre, ¿no? Porque sí. Si algo ha hecho el Patio Provinciano es mezclar y juntar, ¿no? Él nombraba al Rally Barrio Nuevo, lo nombraba a Peteco, lo nombraba a Néstor Garnica, a muchos artistas, con cierto nombre, con cierta convocatoria, sí. Y también todos los que han pasado... hacer el aguante, que todavía no tienen quizás la resonancia de estos grandes artistas, pero ha permitido eso, ¿no? La mezcla y el contacto y el estar juntos en el mismo escenario, ¿no? El encuentro. Okay. De 10, ¿no? Sí, queremos también a todos volverlos a invitar, que se acerquen aquí a Olga Vázquez, que se está desarrollando una varieté. Y una feria, hay mucho movimiento, la verdad que se está poniendo muy lindo. Se ha acercado mucha gente, así que quedan todos invitados. Escuchan Aura ahorita y se vienen para acá. Sí, también nos llegaba una gacetilla que estuvo circulando ayer, bastante, que está muy buena, una peña para mañana también, pero apareció con pocos días de anticipación. Dice, a correr la voz, 21 horas, mañana Martina Chaval, 5 del 9. Peña sorpresa, dice, ¿no? Capaz que por eso también. Fue como que apareció de sorpresa. De golpe. Dos días antes, festejamos sus 30 años con la música, ¿no? Martina Chaval, entradas anticipadas, reserva tu mesa, artistas invitados. Y van a estar Néstor Garnica, el Duende Garnica, Luciano Cañete, Milena Aristegui, Mariela Román, el Dipi Carabajal, el Pato Molina, Los Chaza, Facu Cubero, Gastón Bordón, Templares, Los Ortiz, Los Romanceros, La Gramilla, Lo que quedó de anoche y La Cincha. Así. ¿Eso es un para montonazo. Mañana? Eso es para mañana. Compañía de Danzas también, Tribu y Revolucionarte. Una noche llena de sorpresas, una sorpresa que haya llegado hasta la gacetilla así de un día para el otro. La verdad que sí. Porque es un bombazo con la cantidad de artistas que hay y la verdad, eso, nos llamó un poco la atención, ¿no? Sí, que, la verdad que sí. Podemos recordar, antes de seguir, porque si no se nos va a ir mucho, los temitas que acabamos de compartir. Anunciamos mensaje de Chacarera por Horacio Vanegas, pero lo que escuchamos fue la versión que hizo la juntada. Y luego sí escuchamos un instrumental de Horacio. De Horacio. Y vamos con un temita de Marcelo Gómez como para ir poniéndonos a clima, a tono, tierra adentro, ¿no? De Chingolito Suárez. Vámonos. Me gusta ver cuando el hombre da en la vida el primer paso, como buscando el camino del principio hacia el ocaso, como buscando el camino del principio hacia el ocaso. Me gusta ver de mañana entremezclarse en los cielos, como entre nubes de espumas los adioses del lucero, como entre nubes de espumas los adioses del lucero. Escuchar cuando le cantan las calandrias y jilgueros, como anunciando contentos la luz del sol tempranero, como anunciando contentos la luz del sol tempranero. Y reventar los colores del arco iris disperso cuando un sol enardecido pinta paisajes tan bellos, cuando un sol enardecido pinta paisajes tan bellos. Ver entre el monte de salitrales espejos resumiendo que en la vida no todo es flores y sueños, resumiendo que en la vida no todo es flores y sueños. Ver los caminos sinuosos, quietos, sedientos, arrimarse a las represas para beber sus adentros, arrimarse a las represas para beber sus adentros. Me gusta andar en la sierra lleno de duendes, el viento agitándose en las ramas como adioses de pañuelos, agitándose en las ramas como adioses de pañuelos. La tarde quieta callada, la oración estrella el cielo y las leyendas que habitan mi Santiago del Estero, y las leyendas que habitan mi Santiago. Thank you. En lo universal, creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Muy bien, escuchamos un poquito del trabajo de Marcelo Gómez, a quien estamos esperando. Ya se acercó, está acá. Están ingresando a Olga Vázquez. Pero bueno, van a tardar un poquito hasta que se acomoden y estén acá en el hay piso. Hay bombo, hay guitarra y hay violín. Esa, también. Así que va a estar concurrido el estudio y lindo para animar un poco, ¿no? Sí, la noche. Para levantar este viernes. Este viernes. Desde Aura ahorita. Recuerden que pueden participar por dos entradas para la peña, la gran peña del encuentro, donde se va a presentar Marcelo Gómez, que es en el día de mañana. En nuestro Facebook, Aura ahorita, está la consigna. Pueden participar por ahí. O pueden participar llamando al 451-6917. Y la consigna, vamos a recordar, es con qué tema abrimos el programa de hoy. Vámonos. De este lado de la noche sale un bailarín inquieto contando asombros. Con tanto asombro se hizo espejismo. En una zamba del tiempo, sus ojos miró la luna, rodó la luna por ese monte, se hizo pañuelo y manto. Golpeando su suelo, mensajes llenos de polvaredas que viajan al centro de la tierra. De frente a su destino, un algarrobo al descalzo donde baila una niña de fuego, donde bailando su alma. Oscurece y aparece la esfera abrazando sombras, bailando el hombre, bailan las hojas, baila la noche, la sangre brota. Mm-hmm. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Estamos anclados en el Olga Vázquez. Noche de viernes. Estábamos comenzando septiembre. Y tenemos invitados en nuestro estudio. Éramos dos y ahora somos cinco adentro del estudio. Buenas noches, chicos. Vamos a presentarnos un poco por ahí. Violín en mano. Ahí el nombre. Walter Urán, de Córdoba. Buenas noches a todos. Marcelo Gómez, de Frías, Santiago del Estero. Buenas, Colo Gómez, percusionista. ¿Por qué te dirán Colo? Por la barba. Por la barba. Claro. Y ahí las chicas también, detrás del vidrio, acompañando todo el aguante, ¿no? ¿Cómo andan? Bien, bien, contento de estar aquí en La Plata. Bueno, trayendo la música de nuestros mayores y con muchas ganas de compartirles. Mañana. Mañana. Hoy decíamos. Estamos haciendo un poco de radio, anduvimos temprano y... ¿Por dónde anduvieron? ¿Cómo se llama el programa? Futura, ¿puede ser? Ah, es Futura, Radio Futura, Futura también. Sí. Otra radio alternativa y comunitaria de acá de la ciudad de La Plata. Y sí, haciendo siempre la movida independiente de abajo, como corresponde, ¿no? Agradecido acá por la gente, que por la OGI y todas sus... Las organizadoras que, de la movida. Que han hecho un esfuerzo y bueno, hemos podido... cerrar una fecha para venir para aquí, para La Plata, porque no tocábamos. Yo vine varias veces con otras propuestas, pero esta es nuestra, digamos. ¿Es la primera vez que vienen ustedes solos? Sí, sí, sí. Con mi propuesta es la primera vez. Es la primera vez. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que andan con la propuesta? Yo con mi propuesta de solista, tengo 27, desde los 18, más o menos, hace como 10 años. Ajá. 9 años. Bueno, me acompaña mi hermano. Y bueno, la vida me ha regalado gente y amigos, ¿no? ¿Dónde se conocieron ustedes? En Córdoba. Estoy radicado en Córdoba. Sí. ¿Están viviendo todos en Córdoba? Claro. Él está en Frías por el momento, pero también estuvo en Córdoba y después se vuelve de nuevo. Va, digo, no sé qué va a hacer. Pero siempre anda donde ando yo. La incertidumbre. Va y viene. La música. ¿Qué distancia hay entre Córdoba y Frías? 350 kilómetros. Está bien. Marcelo Gómez, un poquito de música hacemos como para ir presentando un poco. No. A ver cómo ya están con todos los instrumentos preparados. Hay ansiedad, ¿no? De que suene. La intención es como que... ¿no? Ando con guitarra prestada, así que disculpen. Muchas gracias al amigo... Dalmiro. Dalmiro, que nos prestó la guitarra. Bueno, vamos a hacer una canción... El cantor, para todos los cantores y los músicos. Una gota de sal nace del interior, empapando guitarras, nace desde el cantor. Hecho canto en su voz. Es de ahí donde viene su inquietud por andar entre tantos caminos con la chacarera. Brota bien de sus manos un nido glaciar y en los parches de güero la esperanza. Dios le dirá. Escuchan los aplausos ahí atrás, agitando. ¡Qué ganas de bailar, che! ¿O no? Sí. Para armar acá arriba, adentro del estudio de la peña, vamos a patear arriba de la mesa. Así, ahí los operadores se ponen. Se me enredó un cable aquí. Hay un cable enredado en la bufanda. Que hace calor, hace frío. Sí, ¿no? ¿Qué clima, no? Acá en la ciudad de La Plata, no se acostumbra, ¿no? ¿Qué lo parió? ¿Cómo los tienen de la voz? Veo ahí, el violinista tiene en su pecho un Sixto Palavecino. ¿Por qué? ¿Qué te dice a vos, Sixto? Y Sixto está en casa desde que yo era muy chico. Presente su música, en la guitarreada, en el violín. Barrio de muchos santiagueños, en Córdoba, radicado en Córdoba. Y bueno, la tradición de los domingos, del asado, de la juntada, guitarreada. Así que es como, soy un, como un coterráneo de ahí, de los amigos de Frías. Sí, él claro. Tiene también, tiene mucha influencia con tu abuelo de Catamarca, de la parte del norte, ¿no? Así que tiene en su sangre la música del norte. ¿En tu casa se escuchaba, vos sos músico o te dedicaste a la música, o en tu casa estaba la música, los instrumentos o...? Sí, estaba el violín guardado, ¿no? Sí. Mi abuelo no llegué a conocerlo. Y la inquietud de siempre agarrarlo, querer agarrar el violín, y era como algo que no se tocaba. Sí. Hasta que, bueno, se vio que era serio. No era para jugar y que iba a romper. Había poder que me incitaba hasta que, bueno, se convencieron de que, bueno, lo podía tocar. Sí. Pero arranqué grande, ¿no? Arranqué a los 18 años, yo tengo 30 y ya era grande para tocar el violín, en realidad. Sí. En una edad avanzada. Pero... como algo natural, ¿no? Algo natural así, y largamos a tocar. No, sí. No hay que dudar. No había nada, no había profe, no había nada. Era discos y tocar arriba y sí. Listo. De uno. Tocar arriba y de arriba. Y de arriba. Y de arriba también. ¿Y vos, Marcelo, con la guitarra, cómo aparece la guitarra en tu vida? Sí, a los 7, 8 años, mi mamá me compró una guitarra, pues yo le había pedido que me regalara una guitarra. Y en la primaria se va generando los espacios artísticos, ¿no? Mi primer escenario fue en la escuela primaria. Y el canto me llevó un poquitito a los 10, más o menos. Por, como algo, no sé, como un mensaje o algo para hacer, ¿no? Sí. Y después me sorprendió el canto y me dedico al canto, a la guitarra y a la música. Siempre estuve sí. Ligado. Este material que estás presentando acá... Madura mi canto. Madura mi canto, es una composiciones producto. Tuyas, la mayoría. Sí, sí, la todas. Mayoría. La intención es tratar de hacer el aporte, ¿no? Sí. Al repertorio folclórico. No por el hecho de que de que me canten una canción o que sea del pueblo, eso lo dice el tiempo, simplemente de uno como músico hacer y dejar, ¿ha visto? Porque eso queda para siempre. Es la intención, y aportar, sumar, nada sí. Más. Aparte de interpretar canciones, que por ahí yo te puedo cantar una canción que no... Que tiene, por ejemplo, ayer rescató una samba que estoy interpretando en homenaje a mi abuelo, Quebrachalera, de Don Horacio Guaraní, del año 54. ¿Del año 54? Del año 54, no había nacido ni mi vieja, como te da una idea. Que la pasamos. Claro, Quebrachalera. Entonces, es un homenaje para el hachero, para la persona, bueno, como mi abuelo trabajaba ahí. En el campo, entonces mi homenaje, fue un pequeño homenaje. Bien, ¿por dónde han andado todos estos días? Además de La Plata, ¿han estado tocando en algún otro lugar? Así, en Buenos Estábamos Aires? En Córdoba, generando una movida que la cual no se puede hacer, pero yo estuve viajando. Ellos tienen sus obligaciones y nos juntamos a tocar. Cuando este es el toque que estamos volviendo, digamos, al camino. De nuevo, después vamos para Ayatuya, tenemos varias movidas. Ayatuya, Santiago. Ayatuya. Hay una dificultad ahí, ¿no? Esto que decías vos. Yo quizás voy a tocar allá, pero los chicos tienen sus obligaciones. Hay como un momento, ¿no? En la música, en que uno tiene que ver cómo hace, ¿no? Para poder dedicarse de lleno y decir, bueno, ya está. Sí. Vamos con este proyecto, con esta propuesta. ¿Qué es lo que hace falta ahí? Espacios. Pero yo no le he hecho, nunca le he hecho la culpa a nadie, simplemente de que creo que uno tiene que generar los espacios o darse un espacio. Pero si hay espacios, si vos los buscas, los vas a encontrar. Lo que sí, uno también va seleccionando, porque no es la primera vez que hemos hecho una peña hace poquito y, por ejemplo, nos han cancelado la movida por problemas del bar, no por problemas nuestros, porque queremos llevar una propuesta y un espectáculo bien puesto, con buen audio, con lo poco que se tiene a manos, con los recursos mínimos, pero lo mejor, digamos. Y siempre con la intención de generar movidas independientes, de abajo. ¿Nos podrían contar un poquito cómo se gestó este disco? ¿Cómo fue producido? Sí, este disco fue grabado en Vialema C, ahí en Córdoba, en el estudio de 2.3, masterizado por Ernesto Carro, está musicalizado en los arreglos musicales del Pelo Salle, que hemos compartido un par de chacareras con Sebastián. Sebastián Salle es el bajista de Rally, de Rally Valle Nuevo. Bueno, con él hemos hecho este disco, con plata de nuestro bolsillo, con un esfuerzo que todavía estamos endeudados. Entonces, pero ¿participaron ustedes tres? Nosotros fuimos la base, el Colo, Sebastián y yo. Y después, bueno, tienen músicos invitados, pero las bases eran el Pelo Salle, el Colo y yo. Así que... Bueno, compartimos otra... ¿Cómo no? Sí, y para cerrar un poco la idea de este disco, hace un año que lo hemos sacado. Y bueno, de a poco nos está llevando, pero disfrutando del camino, ¿no? Y llegando a los diferentes lugares con nuestras canciones, porque creo que de eso se trata. Y es muchísimo más complicado hacer un disco con canciones propias y defender las canciones propias y llevar un mensaje para la gente, porque uno puede rescatar en el repertorio teniendo tantas canciones por cantar si uno es intérprete, pero creo que eso es muy cómodo, digamos. En mi caso, yo soy cantor y he cantado millones de versiones de canciones, pero mi intención es hacer canciones. O sea, ahora me estoy empezando a cerrar canciones y siento como que estoy avanzando en eso. Tampoco me considero un experto, ni un poeta, ni nada. Me sigo considerando un cantor, un intérprete. Pero mi cabeza está siempre a hacer canciones y dejarles, ¿no? Compartirlas. Bueno, vamos a hacer una... ¿Hacemos una del disco o hacemos una que no esté en el disco? Así les parece. Bueno, genial. Está bueno, porque el disco nosotros lo tenemos. Genial, y genial. Lo estamos pasando y bueno, podemos volver a pasar. ¿Cómo no? Que... Salud. Estamos tomando aquí mate. les comparto una chacarera vieja de don Fortunato Juárez, loretano, quichuisto. Se llama Así era mi mamá. Hoy mi vida. 7, a Loreto lo llevaba la creciente. Lagrimeando lo añoraba las quejumbrosas vidanas, que sabía cantar el tata bajo el tala. Habría que poner los micrófonos afuera, ¿no? Como para levantar esos aplausos de la tribuna. ¿Cómo uno distingue, ¿no? La oreja cuando son las chacareras así más viejitas, ¿no? Tienen una cadencia, una cosa especial que uno enseguida, ¿no? Tiene... bueno, sus autores se dedicó a hacer canciones así hermosas, con un contenido tan simple pero a la vez profundo, ¿no? Sí. Hablando de la creciente, la crecida del río, en Loreto, que se llevó el Loreto viejo. Se había llevado casas enteras. Y el tipo ahí... ¿Rescatando qué? Sí. El, no sé si han escuchado Tataku. El verdadero Tataku, claro. Cuenta lo mismo. Claro, ¿no? Claro, que el tipo rescataba gente. Rescataba gente, sí. Que se estaba ahogando. Sí. Así que hay un montón de historias. Hermoso. Decíamos, vamos a pasar un poco la gacetilla. Sábado 5 de septiembre, mañana, a partir de las 10 de la noche... En Gran Peña del Encuentro, entonces va a estar acá el Marcelo Gómez con... ¿Ustedes son los tres y hay alguien más del grupo o son solamente la formación? Suele estar el Pelo Salle, el bajista, pero no los pudo acompañar, tenía otras obligaciones. Bien. Las obligaciones que hacen que uno se quede. Sí. Marcelo Gómez también va a estar Antonio Olarte, La Cincha, Matu Serrano, Ballet de Raíz América, Víctor y su conjunto, que es cumbia, dice ahí entre paréntesis, como así, bueno, un poco de control y también... Vamos a ver un poco con la cumbia. A las 10 de la noche, taller de danzas a cargo de María López. También, así que para ir temprano, ¿no? A la peña ahí, al Club Bransen. Anticipada 50 pesos, dice ahí, servicio de buffet. Club Bransen, 60, 23 y 24. Entonces, para ya ir convocando a la peña del Gran Encuentro. Perdón, Gran Peña del Encuentro. Ahí está mejor dicho, ¿no? El título, nos hacen que sí. Estamos raspando a las 12 de la noche, como para ir cerrando nuestro aura ahorita. El programa, chicos, muchas gracias por haberse llegado hasta acá. No, hermano, muchas gracias. Ustedes la propuesta. Queda el disco, ya lo tenemos en la compu, estuvimos pasando varios temas. Las puertas están abiertas para cuando necesiten, ¿sí? Difundir materiales también de amigos, tirar contactos de gente que venga para acá, publicitar. Así nos metemos un poco en esto de nosotros, estamos un poco en la misma también. Sí. Nuestra casa, el Olga Vázquez, digamos, también es un poco esto de las propuestas independientes, autogestivas. Estamos todos en la misma movida. Así que eso, cuenten con nosotros, lo mismo a las chicas que organizan ahí la movida. Bueno, hermano, muchas gracias. Estamos, voy a repetir un poco lo que le he dicho a la gente de la radio temprano, y que estamos muy, muy agradecidos de los espacios que nos están brindando y de poder, muy agradecido de la gente que ha organizado esta peña, a Lau Verón y a toda su familia, a sus hermanos, todos lo están ayudando. Es también una movida independiente de la cual uno se siente como con el pecho así muy, muy hinchado, ¿no? De emoción de poder estar en los diferentes lugares, como decía, temprano y poder dejar algo, ¿no? Un pedazo de que la gente se lleve un pedazo de nosotros. Yo soy consciente de que por ahí uno que otro nos ubica, sabe lo que hacemos, pero la mayoría no nos conoce. Entonces para eso venimos, a que a brindarle lo que hemos aprendido. Abrir las puertas o a patearlas, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos con una canción, una chacarera. ¿Qué les parece? Sí, lo que quieran. Bueno. Yo tengo, a veces se me hace una laguna en la cabeza porque no sé qué cantar, ¿viste? Se me queman los libros. Piensa que estamos en guitarreada ya, la cerveza. Ahí nos podríamos servir un poquito más en el vaso. Decimos saludo a todos los que están laburando ahí detrás en la producción, Faca, el Tata también. Rodo, que nos está dando una mano en la operación, Tamara, todo el equipito ahí de Radionauta trabajando para que esto suene bien para todos ustedes, para los oyentes, ¿no? Paisaje agreste. Quedó bueno, prendido. Vamos. Bueno, una chacarera nuestra. Dale, vámonos. Paisaje agreste. Me iré al monte a buscarte y en la tarde silenciosa mi chacarera darte. Vino a saludarme el viento con su aroma a tus cales, todo este verde me asombra disipando mis males. En esa ausencia la vida castigan sus verdades con este arraigo en el cuero, añorando tus tardes. Antes que mi voz se apague y el sol vuelva a encontrarme, dejaré coplas y versos, mi amor y mis cantares. Paisaje agreste dolido, olvidados jornales, lleva el sudor del hachero prendido en quebrachales. La luna aclara el camino, picada y salitrales, albigasteño es mi río, me espera en soledades. Andando solo el destino me obliga ya a dejarte, marcadas huellas me guían mi rumbo a cualquier parte. Antes que mi voz se apague y el sol vuelva a encontrarme, dejaré coplas y versos, mi amor y mis cantares. Buenas noches a todos, muchas gracias. Take agua, te dan sal, te dan pan, pero en trotil. Laureano Maradona, Laureano Maradona, te saludan los hijos de tu Chaco Boreal. Laureano Maradona, Laureano Maradona, te saludan los hijos de tu Chaco Boreal. Que un montón, ¿eh? coral. Laureano Maradona, Laureano Maradona, te saludan los hijos de tu Chaco Boreal. Para volver a escuchar Aura Ahorita, radionauta.com.ar.